AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Diez y siete de la mañana y saludamos al diputado por el Frente para la Victoria, Dante Gullo. Buen día, Dante. Rocío Alterley te saluda. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Dante. No, gracias a ustedes. Bueno, queríamos hablar sobre la cercanía del 17 de octubre, lo que estuvo sucediendo en estos días, que se inauguró una estatua de Perón de la mano de Mauricio Macri, y queríamos saber tu opinión al respecto, estando tan cerca de este día tan importante. No, yo creo que el 17 de octubre obviamente hoy cobra una envergadura muy especial. El paradigma y el ideario peronista siguen vigente, lo que significa una identidad que sigue teniendo una idea de democracia social muy establecida, una cultura política que obviamente determina que por suerte en la Argentina lo iniciado por Perón y el peronismo tiene la capacidad de observar nosotros no solo nuestras propias contradicciones y problemas, sino las de la región y el mundo. Y por suerte hoy, de la mano primero de Néstor y ahora de Cristina, estamos ante lo que es, por suerte, haber puesto en marcha nuevamente este ideario, así que los 17 de octubre son como festejar un permanente cumpleaños y todos felices, ¿no? Ahora, Canca, ¿qué tal? Buenos días. Santiago Mauradian te saluda, Revista Martia. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Una de las cosas que llama la atención, ahora pasado el momento en caliente, ¿no?, de la inauguración de este monumento que hizo Macri, una de las cosas que llama la atención después, repensando de cuando baja la espuma, es ¿por qué no lo hicimos nosotros el monumento, no? ¿Por qué la iniciativa de tener un monumento al general en la ciudad tuvo que venir de la mano del PRO? No, el monumento, yo soy coautor y de que se erija ese monumento. O sea, todos estamos contentos en la necesidad de tener un monumento de Perón. Yo siempre digo lo mismo, no hay unidad básica que vaya a Ateneo, Fundación, Centro Cultural, que Perón y Evita no estén presentes, ¿no? Y ahora Néstor y Cristina. O sea, que a los peronistas no nos pueden correr con el nombre ni de Perón ni Evita, y mucho menos con lo que significa, insisto, un peronismo con capacidad de transformación real, donde la justicia social actúa en pleno y donde palabras como independencia económica y soberanía política no solo siguen teniendo vigencia, sino además ejecución, y esto lo han demostrado estos últimos años. Así que por ese lado no hay problema. El hecho de que el ingeniero Macri haya querido usar esto como una situación especulativa, proselitista, honestamente habla mal de él. Desdeña lo que es la historia tan afectiva a millones y millones de argentinos y argentinas que seguimos creyendo, insisto, en esto que significa nuestra identidad y obviamente las figuras de Perón y Evita, y también daña la política, porque no vale esto, ¿no? No creo que para sacar votos de la izquierda el ingeniero Macri vaya mañana a inaugurar un busto de Lenin. ¿No? Claro. Sería tremenda. Igual no descartemos nada, Canca, ¿eh? Que... No, pero escúchame, puede decirse que es marxista, ¿por qué no? Por ahí en algún determinado momento de su carrera o algún economista le tuvo que explicar qué es la plusvalía, qué significa, viste, muchas cosas, ¿no?, que determina la ideología marxista. Sí, si lo dejamos un rato y si necesita esos votos, capaz que nos dice que en su juventud simpatizó con la FEDE también. Pero no te quepa la menor duda. Vale todo. Y no, viste, uno no tiene por qué decirle a una persona que fue tal cosa y recordárselo, porque por ahí es convincente en sus ideas de ahora, ¿me explico? Sí, sí, claro. Pero tenés que ser convincente, pero si además tus ideas de ahora, un día decís aerolínea no, al otro día, bueno, creo, al otro día haría lo mismo, al otro día volvés a cambiar, ya esto es un pastiquio que nadie entiende nada. No, seguro. Canca, ahora que se viene el 17 de octubre, me recuerdo hace un tiempo una entrevista que te hicimos donde nos dijiste un proverbio árabe que a mí me quedó grabado y creo que me va a quedar grabado para toda la vida, que es esta idea de que los jóvenes se parecen más o se deben parecer más a su tiempo que a sus padres. Exacto. Esta juventud que se ha sumado a este proyecto nacional y popular en estos últimos años, ¿en qué se parece más a esta época que al general Perón? No solo están en función de esta época, sino que tienen la capacidad de generar que esta identidad de las cuales ellos comulgan, que es el peronismo, tenga plena vigencia y además un continuo revisionismo para no cometer no solo errores, sino para sacar de la historia y de la experiencia lo mejor, ¿no? Cuando uno piensa en la juventud peronista o piensa juventud y peronismo, es ineludible pensar en la figura del Canca, no por la juventud, que es joven, porque la juventud es un estado de ánimo, sino por haber sido el referente de la juventud peronista en vida del general. Entonces, te preguntaría también, Dante, ¿en qué se parecen y en qué y qué elementos nuevos tiene esta juventud militante? Y esto, como viste, vos tenés rasgos parecidos a tu hermano, nada más que uno por ahí de un equipo y el otro de otro, y tienen visión diferente de analizar lo que es el fútbol o cómo se conforma un equipo. Yo creo que esas cosas trasladadas a la política y sobre todo como en este caso donde los jóvenes, tanto de la Cámpora como cualquier joven peronista, no solo milita sino que a su vez funcionario, a su vez está forjando el futuro, tiene todos los elementos nuevos para, viste, pararse de otra manera y definir no solo el quién es quién sino el cómo. ¿Cómo soy capaz de generar las condiciones de profundizar este proyecto? Que tiene un ABC, insisto, acá no se ha inventado nada. La capacidad de Néstor y ahora de Cristina es cómo hicieron lo posible y además llevaron adelante con mucha vehemencia, con mucha decisión, con mucha inteligencia, todo lo que era los apoctemas peronistas. Que hoy haya un marco de unidad regional, con políticas dinámicas que mancomunan a todos nuestros pueblos, incluso más allá de la diferencia que podemos tener con su gobierno, porque una cosa puede ser Evo, otra cosa Correa, otra cosa la Venezuela de Maduro, y otra cosa es por ahí Colombia, en su momento cuando estaba la derecha en Chile, que trabajó también a nivel de UNASUR. Sí, claro. O sea, hoy este ideario de una Latinoamérica unida o dominada sigue vigente, ¿no? Sí. Y lo que significa un mundo donde vos no te ajustás ni a lo que es hoy el país central, como antes tampoco a la bipolaridad, sino que generás condiciones de relación diferente, también hoy está vigente. Y todo eso en el peronismo, los primeros peronismos, a pesar de lo difícil que era la salida de la posguerra y el dominio que tenían tanto en el reparto de este mundo, Estados Unidos como la URSS, Perón acá establece la tercera posición y se pone firme definiendo lo que era un mundo compatible con lo que hoy está haciendo Cristina, ¿no? Claro, de hecho pensaba cuando vos decías, marcabas este recorrido de la región, incluso con los momentos, pensaba esta idea de que un Castro le entregó el comando de CELAC a la derecha de Chile y en un marco de institucionalidad latinoamericana, que se enmarca también esta idea del continentalismo que barajaba Perón, ¿no? Pero esto va a ser muy difícil de desarmarlo. Si alguno de los candidatos que están proponiendo, entre comillas, volver a las relaciones carnales y tener únicamente como interlocutor a los Estados Unidos y obviamente volver a lo que era la idea del libre comercio, toma esa iniciativa, esto se cae desgraciadamente. Y además no va a ser fácil de digerir por muchos de los pueblos y gobiernos latinoamericanos que están haciendo esfuerzos ingentes y muy grandes para que como bloque podamos estar hablando de igual a igual con todos los pueblos y naciones del mundo, con todos sus distintos bloques, y obviamente tener las manos sueltas para no seguir sojuzgados como productores o vendedores de materia prima en un mundo donde hoy los avances científicos tecnológicos te determinan que cada vez la brecha entre los países centrales y ricos y los países, digamos, periféricos y en estado de desarrollo es cada vez más grande, ¿no? Canca, te llevo por otro carril. Querría saber también en qué situación están los pedidos de información o qué ha dicho en legislatura el partido de gobierno de la ciudad sobre los escándalos de Guita que hubo con Fernando Niembro y bueno y con otros más que se fueron sumando. Mira, está todo en pañales, porque eso es una formalidad. De hecho, lo que tendría que hacer el ingeniero Macri y parte de la administración del gobierno de la ciudad, que está comprometida y muy comprometida con todo esto, es darle una explicación primero a la sociedad, sí, al pueblo, sí, a la comunidad. Y luego, obviamente, de ahí para abajo, comenzar una investigación que signifique aclarar qué pasó. Después están todos los elementos, instrumentos que hacen a los pedidos de informe que hacemos como legislatura al Ejecutivo, a la posibilidad de interpelar a algún funcionario y esclarecer de cara a nuestro pueblo lo que pasó. Pero bueno, esta iniciativa, desgraciadamente, ocultada y además tapada, no la lleva adelante el gobierno de la ciudad y creo que sufrió un cimbronazo muy fuerte por esta situación, ¿no? Dante, estando a pocos días de las elecciones, ¿no? Y más allá de que muchos de nosotros creemos que realmente quienes levantan más fehacientemente las banderas del peronismo, sin duda son los kirchneristas, ¿cómo hace uno para acercarse a las urnas viendo todo este tipo de idea de parte de otros candidatos de levantar también las banderas del peronismo? Sí, la levantan Puzzle Gallery, ¿no? Porque esa foto donde estaba Macri teniendo como fondo el monumento y la figura de Perón, y después dos o tres gremialistas en el escenario, honestamente yo no sé si va a haber una bandada del pueblo peronista a cantar la marcha a la puerta de la casa de Macri cuando sale esta mañana. No, la verdad que no me lo imagino. No, yo no solo no me lo imagino, sino es más difícil armarlo que vendo ahora que está todo, por suerte, en silencio y nadie va a cantarle la marcha. Bueno, por ahí Duhalde y el Momo van. No creo, porque vos sabés que yo lo que veía, que el Momo estaba saltarín y parecía un colegial, pero Duhalde honestamente tenía una cara como, ¿qué estoy haciendo acá, no? Bueno, después de hecho tuvo unas palabras ahí, dijo que Mauricio Macri era más cerrado que el culo de botella, dijo. Y bueno, y que además no era peronista, que es tautológico, no creo que se vaya a jugar como hizo el Momo u otro, diciendo que era un dirigente peronista, qué sé yo, de la primera hora. Incluso le adjudicó que por ser empresario podía unificar al movimiento obrero. Sí, unificarlo para ver cómo le baja los sueldos y le conculca su conquista. Bueno, ya nos han unificado en largas colas de trabajadores desocupados con el diario bajo el brazo. Sí, totalmente. A eso sí que lo vamos a mandar a todo a la puerta de la casa de Macri o a la Casa Rosada para decirle cómo era esto del 82%, cómo era esto de no retenciones, cómo era esto de no al impuesto, cómo era toda esta demagogia para ahora decirnos que, bueno, por un error, porque viste como te dicen, por un error del sistema. Sí, era el pibe que carga los datos en la compu, se equivocó, tipió mal. Claro, y el ingeniero que tendría que estar al cargo de estas cosas y conocer, no sabía, qué sé yo. El ingeniero. Es un tríngulo muy complejo, ¿no? Sí. Canca, te hago la última y va a cerrar con los conceptos que te parezca necesario difundir, pero quería saber además, ¿qué te pareció la estatua? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Se parece a Perón? ¿No se parece? Mirá, hubo mucho. Cuando el artista genera una idea, vos comprás y además aceptás la idea. Yo estuve en el jurado, la maqueta me pareció que, bueno, ahí el símbolo era un Perón con los brazos abiertos, esperando a su pueblo, y un pueblo que, bueno, lo puede ver como se le ocurra. En esto, viste, no hay una cosa que vos decís perfeccionista. Podés ir con una lupa y mirar la cosa, pero, bueno, el escultor, en este caso el artista, una vez que está haciendo la obra, él es el que determina. Una vez que la obra está ya emplazada, y después cada hombre o mujer tiene el derecho de verla como se le ocurra. Perfecto, Canca. Pero bueno, un Perón de brazos abiertos a su pueblo. Totalmente. Dante, muchas gracias por la comunicación. Esperamos que tengas un muy buen día y a festejar el sábado 17 de octubre. Bueno, igualmente a ustedes y buenos días. Buenos días. Hablábamos con el diputado por el Frente para la Victoria, Dante Ullo. Seguinos en amartia.com.ar.